La conjetura de la subsistencia como relación. ¿Podría precisarse, entendiendo esta relación como cierta posesión intencional del ser? Esta es una pregunta muy interesante que hay que empezar por acotar como cuestión, porque aquí tenemos la combinación de una serie de problemas. Uno es qué es lo que constituye a la naturaleza espiritual como tal. O dicho de otra manera, ¿cuál es el constitutivo formal de una sustancia que sea inteligencia, que sea espíritu? Esto afecta al alma humana y a las sustancias intelectuales separadas, es decir, a los seres que son puro espíritu, siendo seres creados. Hay en esta materia dos enfoques que podríamos llamar claramente distintos, pero que al mismo tiempo pueden considerarse convergentes, si es que se los puede sintetizar adecuadamente. Un enfoque es el que explica el ser esencial de las sustancias separadas o separables, a partir de su composición óntica. Como sustancias que son entitativamente compuestas de acto y potencia, pero no de forma y materia, sino que son pura forma. Esta pura formalidad sería el constitutivo de las sustancias separadas. En esta línea está la concepción de Santo Tomás. Sin embargo, en el propio Santo Tomás hay algo que complementa esto y que ya nos aproxima a la otra vía, porque Santo Tomás habla de que estas sustancias son cierta participación formal de Dios, que es en sí mismo no sólo el puro acto, sino la verdad subsistente y la bondad perfectísima. Y una participación formal, aquí quiere decir una participación por la cual el ente finito o el ente creado tiene en sí, de modo finito, o sea, por participación, de modo imperfecto, una perfección que lo hace de alguna manera un ente que en sí mismo tiene acto de entender y de amar, y que por tanto es un ente que puede vincularse formalmente con la divinidad. Adviértase que esto es propio solamente de las criaturas que son personas. Solo ellas participan formalmente de la perfección entitativa que es propia del ser divino, en cuanto que son personas como Dios es persona, aunque de un modo finito y radicalmente imperfecto. Esto constituye su espiritualidad finita, ¿no? Pero insisto que esa espiritualidad implica ¿qué cosa? Implica el entender y el amar como algo inseparable de su ser, como algo que de alguna manera les es constitutivo. ¿De qué manera? Es algo que hay que entender. Pero ahí ya nos estamos aproximando a otra vía de consideración. No es la vía que entiende a partir de las nociones ontológicas generales de la composición, sino a partir del tipo de actividad, el tipo de actualidad operativa que tienen estos entes. Y así, lo que constituye naturalmente a un ser como inteligencia, podríamos decir, es algo que lo hace sustancialmente inteligencia en acto. ¿Y qué es esto? Ha de entenderse que, fíjense que en el vocabulario escolástico también se llama a los seres angélicos inteligencias separadas, ¿no? Ese nombre de inteligencia como nombre sustancial insinúa lo que sería propio de la segunda vía, a saber, el ente que es persona, que es espiritual por naturaleza, de alguna manera tiene que estar constituido por un ser en acto inteligencia, pero en acto primero. Acá me voy a detener un poquitito para que se entienda el problema de esta cuestión, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la inteligencia como potencia natural. Obviamente que en el hombre inteligencia y voluntad son el nombre de potencias naturales. Es verdad. Hay una potencia de entender y una potencia de amar. Pero aludir a las potencias operativas naturales, en este caso es algo que queda fuera de lugar por completo, porque las potencias operativas naturales son accidentes propios de la sustancia. Y por lo tanto no pueden ser nunca lo que constituye a esa sustancia en una sustancia de naturaleza espiritual. Más bien es al revés, porque es una sustancia finita de naturaleza espiritual, tiene potencia natural de entender y potencia natural de amar, siendo una sustancia finita compuesta de acto y potencia. El problema de esta vía está en llegar a entender en qué sentido un ente finito es inteligencia en acto primero. Esto es lo que había que llegar a entender, ¿no? Pero esta cuestión insisto, es una cuestión previa a la, aquella a la que apunta la pregunta, porque acá de lo que estamos tratando es de la constitución de la naturaleza espiritual, del ser sustancial del espíritu finito o de la sustancia finita que es sustancia intelectual. Esta segunda vía que acabo de mencionar es de alguna manera la vía que ha sido desarrollada sobre todo en el pensamiento filosófico de Antonio Rosmini. Recordemos que Rosmini entiende que la inteligencia está constituida formalmente por la idea de ser. Que es anterior a cualquier acto de intelección y a cualquier potencia de entender. Es decir, a cualquier acto como operación. Es lo constitutivo de la inteligencia como inteligencia en su ser sustancial, podríamos decir de alguna manera. Esta tesis de Rosmini de alguna manera retoma algo que está insinuado, por lo menos en el pensamiento de San Agustín, a través de esa noción agustiniana tan compleja y requerida de mayor explicitación, que es la de memoria, que reposa a su vez en la de presencia. Según Agustín, el alma humana es una entidad en la cual hay una presencia de Dios y una presencia del alma a sí misma que también, en algún sentido, son anteriores a cualquier actividad del alma, tanto a la actividad de la memoria como a la del entendimiento como a la de la voluntad. A estas tres San Agustín no las concibe nunca bajo la razón de potencia, según las nociones aristotélicas, sino como actividades del alma, pero todas ellas presuponen esa presencia, que es una presencia que no se da en los entes que no son espirituales. Es una presencia, como sugiere esta pregunta, de alguna manera intencional, es decir, en la cual esa presencia hace a Dios presente y al alma presente a sí misma como términos objetivos, pero no por una operación, sino por una relación que es entitativa, o sea, que pertenece al orden del ser. Es una relación al ser, como diría Rosmini, y como es una relación al ser puro, es implícitamente una relación a Dios, que es el ser perfectísimo, pero también a todo lo que de alguna manera es. Y esa relación no es una operación de conocimiento, entiéndase, no es una operación de entender, sino que es una relación, como dije, entitativa. Si uno toma juntamente estas dos vías que acabo de diseñar, yo creo que es el camino abierto para poder entender en qué consiste o en qué reside formalmente el ser de un ente espiritual finito. Porque solemos definir a la persona como el subsistente distinto de naturaleza espiritual, adviértase. De modo que para entender adecuadamente lo que es el ser persona, hemos de entender qué es el ser espiritual. para que se advierta la necesidad de desarrollar esta problemática que acabo de señalar, baste tener en cuenta que muchas veces el ser espiritual es caracterizado de modo puramente negativo, como aquel que no necesita de la materia para subsistir. Pero esa es una noción negativa, y nada se entiende ni se define propiamente por una pura negación. Es claro esto que digo. Uno no puede conformarse con caracterizar el ser espiritual como aquello que no necesita de la materia para subsistir. No. Esa es la consecuencia de que una realidad sea espiritual, ¿no? Y es en todo caso una caracterización por contraste, que niega una cierta imperfección. En los seres espirituales no hay composición de forma y materia. No hay materia de corporeidad. No, claro. No son cuerpos. Pero al decir esto estamos, insisto, haciendo una caracterización que es negativa. Ahora, si vamos a decir que son puras formas o que son entes compuestos de acto y potencia, pero no de forma y materia, ya estamos acercándonos a una caracterización positiva por la vía puramente formal de los constitutivos, digamos. Pero ese ser pura forma, a su vez, ¿en qué consiste? ¿Qué es algo que es pura forma? Porque advierte así que hay forma, entraña razón de acto y determinación, pero un acto y determinación que no son el acto y determinación de una materia que los recibe, sino un acto y determinación que subsisten en sí. ¿Por qué? Santo Tomás, como ya he dicho, apunta a que implican una participación formal de la naturaleza divina. Y por eso son seres espirituales. Pero esto de lleno nos lleva a qué? Y al ser inteligente, al ser amante, o sea, al ser que es cognoscente del ser, y es amante del bien, ¿no? Es el ser en que acontecen la verdad y el bien. Pero ese acontecer la verdad y el bien no puede ser una mera operación, porque la operación sigue al ser. La dificultad de entender la naturaleza del espíritu está en esto, ¿no? En que tenemos que entender un ente que sustancialmente está relacionado a la verdad y al bien, por su entidad misma. Atención a esto, no digo que se llama verdadero y bueno, porque eso sigue al ente donde quiera que vaya, ¿no? Sea de la naturaleza que sea, claro. No estamos diciendo eso, ¿eh? Estamos diciendo que se relacione entitativamente con la verdad y el bien como algo formal de su naturaleza, en cuanto el ser en acto de esa naturaleza implica una relación formal a la verdad y al bien. Pero aclaremos, no solamente por modo de operación, sino entitativamente. Y esto vale tanto para el alma humana como para los ángeles, insisto. Uno podría decir que hay una cierta relación trascendental a la verdad y al bien como términos objetivos en el acto primero del ser espiritual. Y hay que explicar en qué consiste esto. Pero ahora viene el otro asunto. En toda esta problemática hemos estado hablando de lo que constituye a la sustancia de naturaleza espiritual, no a la persona. Por eso yo diría que, para contestar ahora directamente, ya le viene la segunda problemática, que no hay que confundir con esta. La relación subsistencial, o sea, aquella relación por la cual la sustancia de naturaleza espiritual subsiste, y adviértase que la pregunta está referida solamente a las sustancias de naturaleza espiritual, supongo, porque la pregunta nos habla de una relación intencional al ser, ¿no? Esta relación intencional al ser aparece en toda esta problemática primera que he desarrollado como algo constitutivo del ser de la sustancia, o sea, de la naturaleza espiritual, que es una cuestión anterior a la cuestión de que la sustancia subsista. ¿Sí? Porque es la cuestión de lo que le hace ser una naturaleza intelectual, una naturaleza que es inteligencia, antes de tener la potencia de operar como inteligencia. En cambio, la cuestión de la relación subsistencial ya es una cuestión que precisivamente no atañe a que sea de naturaleza espiritual, sino a que sea una naturaleza espiritual subsistente, es decir, plenamente terminada, completada y hecha incomunicable o inasumible en su ser de sustancia. O sea, esta última relación, uno puede pensar que de alguna manera se relacione a lo que constituye al espíritu un espíritu. Esto sí, pero difícilmente pueda entenderse como una cierta relación intencional al ser. Nos estamos moviendo acá en un terreno de extraordinaria abstracción y habría que ver cómo estas dos problemáticas que acabo de distinguir se combinan entre sí. Porque esa sería la tercera problemática. Es decir, cómo esa relación que hace subsistente a la sustancia se liga o se une a la relación por la cual esa sustancia, que tiene que ser una relación también sustancial, pero no subsistencial, y ahí ya estoy dando una posibilidad de inteligencia del problema, ¿cómo sería esa relación sustancial por la cual la sustancia se hace sustancia de naturaleza espiritual? Es sustancia de naturaleza espiritual. Esta cuestión no solo es de elevadísima abstracción, sino que además hay que vincularla con una gran cantidad de problemas que son de índole teológica, y por eso también hay que moverse acá con pie de plomo. Pero eso ya excede el marco de lo que podemos considerar adecuadamente en este curso.